Continuamos con el gran culebrón cordobés. Al final se dieron varios de los puntos que adelantamos en el programa pasado. Se disolvió Cambiemos, Mestre se presentó con la histórica lista 3 de la UCR y Negri generó un nuevo espacio llamado Córdoba Cambia, una alianza que comparte con Héctor Baldassi y Luis Juez. Pero para no quitarle dramatismo a la novela, ese mismo día la UCR impugnó el nombre de Córdoba Cambia, ya que consideran que utiliza la simbología que corresponde a lo que sería la ya difunta Cambiemos de Córdoba. Mientras tanto, Mauricio Macri quiere relativizar un poco los conflictos en el interior y puso tanto a Negri como a Mestre en el mismo lugar. Dijo que los dos son candidatos del mismo espacio, algo que desde la Nación no querían. Por otro lado, el nuevo actor de esta novela sería Juan Schiaretti, quien estaba tranquilo viendo qué sucedía con la Alianza Cambiemos. Ahora presentó su espacio. La renovación en realidad llegó para Unión por Córdoba, ya que el gobernador presentó Haciendo por Córdoba. Este es el nuevo nombre de la coalición que tiene al peronismo cordobés como principal integrante, junto con el Partido Socialista, el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Intransigente. Algo llamativo en la presentación de este espacio es que no estuvo ni el escudo justicialista ni se escuchó la marcha peronista. Algo que en realidad ya se venía dando hace rato en los espacios de Unión por Córdoba. Pero está claro que con alianzas como esta, más la oposición dividida, Schiaretti ya tiene el triunfo casi asegurado. Pero bueno, ahora hagamos un paréntesis. El fin de pasado se llevaron adelante las elecciones en Neuquén, algo que varios diarios titularon como el fracaso del kirchnerismo o que perdió el kirchnerismo. ¿Y a qué se debe esto? En Neuquén ganó el Movimiento Popular Neuquino, un movimiento que ya hace décadas que mantiene el poder en esta provincia, pero si bien perdió el kirchnerismo, también perdió el PRO que iba como un candidato de la UCR, ¿no? A Mauricio Macri lo terminó beneficiando que ganara el Movimiento Popular Neuquino, y esto no es casualidad. Omar Gutiérrez, el actual gobernador de Neuquén, ya hace rato viene teniendo reuniones con el presidente por nada más ni nada menos que la explotación de hidrocarburos Vaca Muerta. Algo así como una mina de oro para lo que es la nación, ¿no? Y el Movimiento Popular Neuquino ha estado siguiendo al pie de la letra las indicaciones del presidente. Es por eso que no le convenía perder esa estabilidad en la provincia y que, por más que perdiera el PRO, mantener las relaciones con Neuquén y con la explotación de Vaca Muerta. ¿Y a qué viene esta comparación? En los últimos tiempos, la relación de Schiaretti con el presidente Mauricio Macri fue bastante buena, mientras que Mestre no perdía la oportunidad de dejar en claro que él no iba a recibir órdenes de Buenos Aires. Por lo tanto, en el caso de que se hubieran dado las internas de Cambiemos, eran muchas las posibilidades que el actual intendente de Córdoba fuera quien ganara, lo que lo iba a llevar como candidato a gobernador, y era un riesgo que no se podía permitir el presidente Macri. Entonces, dejo esta pregunta como para que la vayan pensando durante el fin de semana. ¿La disolución de Cambiemos en Córdoba fue un caballo de Troya de Mauricio Macri?